Hola a todos y todas. Estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. El día de hoy tenemos un programa muy interesante de actualidad. Queremos tener varias opiniones sobre lo que está pasando con el CNB y el tema de educación en Guatemala. Por eso tenemos a nuestra invitada de hoy, la licenciada Yuri Ortiz. La maestra Yuri Ortiz. Mucho gusto, Yuri. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y contenta de poder participar en esta tarde y poner en actualidad pues un problema de educación nacional que viene desde el 2013 y anteriormente al 2013 desde el 2008 con la con lo de los normalistas, ¿verdad? Y las normales que querían fueron prácticamente eliminadas del sistema educativo. Ay, okay, está bien. Entonces tenemos que esto no viene pasando pues en este año, el año pasado, 2017. Esto viene pasando desde 2013. Sí, prácticamente 2008 fue cuando los normalistas empezaron a decir que el magisterio iba a ser quitado de las escuelas normales. Y en mi caso, pues fui llamada a conformar un colectivo de normalistas egresados y en ese colectivo, después de ver la necesidad de que el magisterio iba a ser eliminado y en la carrera del magisterio iba a ser eliminada también, vimos la necesidad de protección del maestro. Entonces, un 7 de noviembre, por cierto, hubo un terremoto en San Marcos ese día y tembló. ¿En 2008? En 2008. Ajá, correcto, me acuerdo de eso. Fue que decidimos formarnos en sindicato para protección del maestro. ¿Cómo se llama el sindicato? Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco, SAMBWA. Ok, tú me comentabas en cabina que el sindicato es un sindicato de clase. Sí, somos un sindicato de clase. Y voy a dar una explicación, algo histórica. Ok. El sindicalismo de clase o conciencia de clase es un concepto marxista que define la capacidad de los individuos que conforman una clase social de ser conscientes de las relaciones sociales antagónicas, ya sea económicas, políticas, que se están aduciendo de acuerdo a ellas para beneficio de los intereses de los trabajadores. Para esta corriente de pensamiento, la explotación de la burguesía hacia la clase obrera. Algunos destacan en la obra de Marx y Engels. En los años 1840, Marx se da cuenta que las condiciones económicas se habían transformado del país en la masa de los trabajadores. La dominación del capital ha creado en esta masa una situación común, intereses comunes. Viene a ser una clase que va a confrontar, o va, no a confrontar, sino va a antagónica, es antagónica al capitalismo. Creado, ¿verdad? Por intereses, se puede decir, empresariales, intereses neoliberalistas, y, perdón, fue realmente una toma de conciencia que fue verbalizada e instrumentalizada en el Capital de Marx. O sea, conciencia de clase es tener conciencia de que los trabajadores necesitan organizarse. Claro. Así es. Ah, ok. ¿Y nos puedes contar en cuánto tiempo tienes de estar en el sindicato? A mí me llamaron a conformar este sindicato en el 2013, cuando los normalistas hicieron la denuncia de que iban a quitar las normales y se iba a eliminar el magisterio. Como te decía al principio, fuimos un colectivo de normalistas egresados, pero viendo la necesidad que el maestro tenía de ser protegido por estos cambios, se decidió un 7 de noviembre conformar el sindicato. Pasamos 2013, 2014, y en el 2015, con el gobierno de transición, logramos la personería jurídica. Okay. Pero también veníamos luchando desde 2012 porque si era necesario, pues se ven ahora, prueba de ello son los cambios que están habiendo, ¿verdad? Que el magisterio se volvió bachillerato y ahora vienen y quitan formación musical del Pensum de Estudios, del CNB y Artes Plásticas. Cuando nosotros realmente vemos que los niños a veces nacen con esa creatividad. Claro. Y sirve, digamos, la formación musical también y las artes plásticas para que se le desarrollen bien los dos hemisferios cerebrales a los niños. ¿Verdad? Entonces, realmente lo que dijo Sangua en un principio era que este gobierno era el mismo que el de Otto Pérez Molina. Sí. Pero la gente realmente no lo creyó. Pensaron que nosotros estábamos diciendo mentiras o nos estábamos inventando, ¿verdad? En ese tiempo, cuando cayó Otto Pérez Molina, en el día 27A, nosotros pudimos ver que no era mentira, pues, y se está comprobando realmente que lo que nosotros decíamos era cierto. Uh-huh. Se dijo, se pidió a la gente que no volvieran a votar por Abemilwa y nadie nos creyó. Y lo dijimos, y lo dijeron los normalistas también. Claro. Y fuimos, los normalistas en ese tiempo también fueron parte de jóvenes que reprimieron, que quisieron tomar las normales, entró la policía a los establecimientos y golpeó a algunos jóvenes y fueron a parar a la cárcel por defender sus derechos. Sí, eso es lo controversial y lo indignante en el país, que además de que hay gente que está luchando por la educación, que está luchando por sus derechos, son violentados. Y a tu consideración, y a lo que han visto en el sindicato, ¿qué es lo que se propone? ¿Hay alguna propuesta, alguna solución a este tema? ¿Se puede hacer alguna reversión al decreto? Estamos tratando de hacerlo. Estamos tratando de luchando también, como en el 2015, ¿verdad? Como en estos tiempos, pero yo siento que la realidad es que la gente debe tener sobre todo memoria histórica. Uh-huh. Porque este movimiento de los normalistas viene desde el 2008. Se deben de organizar y tomar conciencia de clase, de que esto lo que quiere es conformar solo personas que no piensen, que no sientan, que no analicen, que digan si sí, está bien y sean como robots, ¿verdad? Robotizados. Claro. Y es poca la gente que también le entiende eso, ¿verdad? Que tiene algún sentido las artes plásticas, la música, en la vida de las personas. O sea, está a diario en los sonidos. Yo sí creería que eso sería lo principal en una clase. Sí, sobre todo porque muchos niños nacen con las artes. Son innatas, a veces vienen en el niño. Hay jóvenes que sin ir a una escuela al oído tocan música. Hay claro. jóvenes también que pintan sin haber recibido una clase de artes plásticas o clase de pintura. Realmente eso es la formación musical y las artes plásticas desarrollan la creatividad en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Claro. Hacen feliz sobre todo a la niñez y pueden desarrollar, pueden bailar, pueden cantar. Y si esto se les quita, está prácticamente matándose la felicidad de un niño. Sí, así es. Y en cuestión a la labor uh-huh. que han hecho desde 2008 hasta este momento, ¿qué es lo que crees que ha ayudado el crear el sindicato de clase? Ha ayudado en el sentido de que se ha denunciado uh-huh. al sindicato blanco, ¿verdad? Que conjuntamente con el gobierno patriota, pero esto viene desde la UNE, se iba a quitar el magisterio, ¿verdad? Mucha gente ahora se da cuenta que lo que nosotros decíamos era real. Era una realidad, pues sí la estamos viviendo. El sindicato ha ayudado porque se han hecho denuncias, se le ha abierto, se ha protegido porque no había en Guatemala un sindicato que en sus filas o en sus agrupados o afiliados hubiera también maestros por contrato. Y una de los estatutos del sindicato es aglutinar también no solo al maestro presupuestado, sino también al maestro por contrato. Ya. A todo nivel. Ah, okay. Nivel primaria, preprimaria, media, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que pretende el sindicato. También en hacer un llamado, pues, a que la gente reaccione, que esto no es broma, ¿verdad? Que es una realidad que el país está viviendo. Esto viene por una agenda que creó la USAID para Latinoamérica, en la cual quería que Latinoamérica tuviera mano de obra barata calificada para todas las transnacionales que vinieran. Esto es parte del sistema neoliberal. Y aparte de eso, pues del sistema corrupto de estos gobiernos de turno. Claro, el tema de la corrupción no está apartado en este sentido. Va de la mano con todo lo que pretenden realizar para Guatemala y sí. para el pueblo. Y vemos pues cómo el sindicato blanco comulga con los gobiernos de turno. Y SAMWA es un sindicato que sus afiliados no tenemos afiliación política, sino estamos ahí por conciencia. Claro, estupendo. ¿Cuántos miembros tiene? El sindicato tiene más o menos un aproximado de 1.500 personas, porque realmente no nos interesa aglutinar gente en cantidad, sino gente que sea consciente y consecuente, que piense en la realidad del país, que piense en lo que realmente como sindicato podemos hacer por levantar nuestro país, para que se vaya la corrupción, porque también, como acordate que el magisterio también da vida a todas las demás carreras. Claro. ¿Verdad? Y matar el magisterio, matar la conciencia, matar el decir ya basta, matar el poder decir con libertad lo que uno lleva por dentro, ¿verdad? Ese repudio que se siente hacia un gobierno corrupto, ese repudio que se siente hacia gente que quiere hacer de la gente que no piense y que no analice, eso no es bueno para ningún país. El país necesita desarrollarse, sí, pero vemos que en ningún país del mundo ha sido quitada la formación musical

pudieran tener acceso a tomar fincas ociosas del Estado y poderlas negociar con lo que era antes la Fundación del Centavo. También fui parte empadroné también a gente de URNG, que no era URNG en ese entonces, la empadroné para conformar el partido de izquierda en ese entonces, URNG Maíz. Uh-huh. Posteriormente, trabajé en Vía Canales 13 años. Ahí en Vía Canales también me invitaron a formar parte de un sindicato, del sindicato de Vía Canales. Y posteriormente a eso, en el 2012, me llamaron a conformar el colectivo de normalistas egresados, que posteriormente llegamos a conformar el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco, SANGUA. SANGUA, qué bonito, qué bien. Y digamos, ¿cuánto tiempo crees que toma esta carrera? ¿Cuánto tiempo, me estás hablando de aquí hace 20 años? Estamos hablando de los 80s. Ajá. Para el 2017, son más o menos 27 años, 30 años, por ahí. Oh, qué bien. De participación política. Una gran carrera, entonces. Poquito. Siento que no sea, yo al menos siento que no he hecho mucho por mi país todavía. Todavía falta por hacer. Claro, aquí siempre hay trabajo. En Guatemala siempre hay algo que hacer. ¿Y cómo es lo que has visto? ¿Qué ese camino, esa carrera política, qué tropiezos ha tenido? ¿Qué es lo que te ha costado más? ¿Qué es lo que te ha gustado más hacer? La verdad, todo lo que he hecho, de lo que he hecho, me siento satisfecha. Los tropiezos políticos han sido desde siempre. La persecución política a los maestros, a los obreros, a los campesinos, ha sido de siempre. No hay, dicen, democracia disfrazada, ¿verdad? Porque dicen que sí hay libertad de expresión, libertad de pensamiento, pero vemos que poco a poco eso no ha cambiado. No cambia. No ha cambiado, uh-huh. Sigue igual. Hasta el momento sigue igual. Y esos son los tropiezos. Y otra cuestión fundamental es que la gente no tiene memoria histórica. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que, pasan las cosas, suceden las cosas, y el chapín tiende a olvidar, ¿verdad? Tiende a olvidar todo lo que fue el conflicto armado, pero no solo del conflicto armado, sino que viene desde 1954, con la caída de Árbenz, ¿verdad? Así es. Y son gobiernos o militares o promilitaristas los que han habido en Guatemala, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es lo que veo como un paro al avance que se necesita a nivel salud, a nivel educación, a todo nivel, económico, social, cultural. Claro, eso es lo complicado, ¿verdad? Tener que no tenemos esa memoria histórica y que nos recuerde que somos un país que tiene que luchar por el desarrollo, por el bienestar de la población. Y estamos atrapados en el capitalismo, en el individualismo. Y justo por eso, pues, estamos haciendo el programa hoy, porque queremos que también la opinión de tu experiencia y de la experiencia de otras personas en este tema educativo salga a la radio, a otras radios, y puedan entender un poco qué es la situación tan grave que está pasando. Porque existen, pues, tal vez algunas personas que dirán, bueno, no importa que quiten algunas materias, o pues tal vez lo importante no son las materias, sino el maestro y los alumnos, y que depende del alumno aprender más. Pero no sé, en base a tu experiencia como maestra, ¿piensas que si esas materias ya no existieran en el pensum de estudio, el alumno aún así buscaría, investigaría por su cuenta, o habría algún, pues yo, a mí se me ocurre imaginando que tal vez van a formar colectivos de artes plásticas y de música para entre todos los que ya tienen esa experiencia puedan brindarla a los que no, y a los que no lo van a poder recibir en una escuela pública, incluso privada. O sea, mira, esto yo digo que aunque no haya las artes plásticas, la gente va a buscar la forma, porque la música no es algo que nace del corazón. La música nace del corazón. El magisterio nace del corazón, porque el primer revolucionario en el mundo fue Jesucristo, ¿verdad? Es un maestro, ¿verdad? Él dio una cátedra diferente. No es el Cristo que cree toda la gente, ¿verdad? O que tiene por principio que así es. No. Él fue un maestro y nos dio la cátedra, el primer revolucionario, ¿verdad? Claro. Que fue Jesús. Sí, muy bien. Entonces, ¿consideras que sí va a haber, bueno, la iniciativa de la población y todo, a llegar a tener ese acercamiento a la música? Yo siento que la gente tiene que ir despertando poco a poco, ¿verdad? En redes sociales se le dio duro. Claro. Se le dio duro al ministro de Educación. Se le dio duro, ¿verdad? Y estuvimos también en el Palacio, ¿verdad? Apoyando a los maestros de música el sábado pasado. Y siento que sí, la gente va a reaccionar en algún momento, porque no podemos estar como a expensas, y también es de padres de familia. Porque ¿cómo le voy a quitar yo a mi hijo que nazca con ese talento de innato de ser músico? ¿Cómo se lo voy a quitar? Claro. De todos modos, él va a buscar la manera de cómo desarrollar ese arte, pues. Claro. ¿Verdad? En el caso de desarrollo del arte está Gaby Moreno, Ricardo Arjona. Por ejemplo, Luna de Xelajú. Ah, sí, una hermosa canción. ¿Verdad? O sea, es inconcebible. No solo que hayan quitado el magisterio, sino que aparte de eso lo estén destrozando con el bachillerato, que hayan quitado el escalafón al magisterio, cuando recordemos que en 1944... los maestros fueron acuartelados en ese tiempo, y para formar parte del batallón de la Guardia Cívica del Magisterio en el movimiento 1944. El magisterio se ganó a base de lucha. Claro. Porque en el movimiento de 1944... estaba Ponce Baides, y fue el tiempo que habían protestas y murió María Chinchilla, ¿verdad? Que es nuestro emblema, se podría decir, del magisterio. Y hubo mucha muerte, hubo muerte y sangre, esto costó sangre. Claro. No es decir que solo vengan y lo vamos a quitar. Hubo sangre, hubo muerte para que este país se transformara. Pero lamentablemente seguimos en las mismas condiciones desde el 54 para acá, pues. Sí, no existe ningún progreso. No existe ningún progreso en ningún sentido. Y la gente que quiere progresar ha tenido que salir exilada o se ha muerto, pues. Sí, no existe ese tipo de esperanza cuando no tenemos tampoco el apoyo, ¿verdad?, del Estado y del gobierno para hacernos una población con una cultura diferente. O sea, la gente que quiere progresar, que quiere desarrollarse en su país y que quiere que su país cambie y que su país muchas veces tiene la necesidad de emigrar a otro país. No solo, porque no hay, nosotros como maestros estamos conscientes de que el magisterio necesita un cambio, ¿verdad? Claro. Necesita un cambio, pero no ese tipo de cambio. No ese tipo de cambio, y mucho menos los pensums educativos. Ese tipo de cambio, sí debe de haber un cambio, pero no matando la creatividad, matando el ingenio, matando la naturaleza que tienen los niños de cantar y bailar. Pues si tú te das cuenta, los bebés oyen música y empiezan a bailar solitos. Sí. Entonces eso es matar el alma de los niños. Y comenzaron precisamente con el cambio del magisterio al bachillerato. Nosotros se puso un recurso en la Corte de Constitucionalidad para parar esto. Uh-huh. Pero la Corte de Constitucionalidad no le dio pie, fue provisional. Claro. Y en ese momento, el ministro, el 28 de diciembre, se brinca las trancas, por decir así, 116 artículos, uh-huh, e impone el bachillerato ya oficializado en el Diario de Centroamérica. Claro, o sea, él aprovechó ese momento para oficializarlo. Sí, para oficializarlo. Y hemos venido con esta lucha desde el 2012. Pero como te digo, la gente no creyó. Ahora estamos viendo que eso es una realidad, pues. Y que el magisterio ha sido una fuerza de lucha todo el tiempo. Y que lo quieren acallar. Esa es la realidad, que lo quieren acallar, que no quieren que existan los maestros. No quieren gente que analice, que piense, que diga no, que se pare, sino quieren gente robotizada nada más. Claro, para las empresas que maquilan. Sí, para las maquilas, por ejemplo, los call centers. Por ejemplo, qué sé yo, que vengan empresas que vayan a teñir telas, maquilas de telas, ¿verdad? O sea, solo para transnacionales es para lo que está fraguando este gobierno. ¿Ah? Que ya lo hizo prácticamente, ¿verdad? Y toda la gente, mira, la verdadera gente de izquierda no se movió en ese tiempo. Se quedaron como que no estuviera sucediendo nada. Mas sin embargo, habemos gente que tenemos todavía conciencia, clase, y se dijo. Ahora vienen estos cambios tan drásticos, tan que son inconcebibles. Y la gente está como que está asustada una. Y se enfrentaron con una dura realidad. Eso es enfrentarse a una dura realidad. Claro. Y es porque no tenemos la opción. Ahorita con este cambio que hicieron del CNB, ¿hay alguna opción? Tengo entendido que hicieron algunos acuerdos y que iban a hacer unas modificaciones a lo que ya habían sí, sacado a luz, pero... Pero lo que hicieron fue como... Maquillaje nada más. Como una especie de maquillaje. Para que, como la gente empezó a protestar por redes, ¿verdad? Bastante. Y otra cosa. Le dieron un bono de 3,000 quetzales al magisterio. Que se adjudicó al sindicato blanco que por él lo habían dado, ¿verdad? Pero el ministro dijo que no, que tenía un guardadito. ¿Cómo va a ser eso, que tenga un guardadito, cuando los presupuestos de educación no se ejecutan en su totalidad? nunca son ejecutados pues en su totalidad. ¿Qué hacen con eso? ¿Verdad? Claro, no tienen... No tienen una respuesta lógica a que dieron 500 millones. Ese es el guardadito. Y eso fue para taparle la boca al magisterio. Claro. Y no a todo el magisterio. No, ¿sí? No a todo el magisterio, porque nosotros sabíamos. Sabíamos de este bono. Sabíamos de este bono. Uh-huh. Y lo denunciamos. Claro. Pero como lamentablemente el magisterio es más, no tiene conciencia, pues, ¿verdad? Perdieron la memoria histórica. Perdieron la memoria histórica de lo que ha costado al país el poder tener una educación libre. Libre en el sentido de poder pensar, de poder actuar, de no tener miedo, de poder salir a las calles a protestar. A eso me refiero yo. Claro. A que el ser humano se exprese. Se exprese y exprese su repudio hacia estas cosas que no tienen lógica, pues. Tienen lógica para el neoliberalismo, pues. Tienen lógica para el capitalismo. Claro, en esa dinámica sí tiene una lógica. Pero para nosotros no. Pero ese capitalismo está formado por empresas que no son guatemaltecas en su totalidad y no tienen... Sí, Empresarios por la Educación también es parte de esta agenda de ruta. Okay. De esta agenda y hoja de ruta forman parte la USAID, Empresarios por la Educación y el CACIF. Ahí están todos los involucrados. Todos los actores de esta corrupción, pues, se podría decir, a nivel generalizado. Eso sí es. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte y... regresamos con un poco más sobre el tema. Está muy interesante para saber qué nos espera este 2018 con los nuevos cambios del CNB. Ya regresamos. No se olviden que estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Y mi rabia te toca cuando grito sin usar la boca, y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí. Hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra.

Y la Casa del Maestro se conformó con el verdadero STEG, el STEG histórico, se podría decir, no el STEG actual. La Casa del Maestro era del maestro, no de solo un sindicato. De ahí fue sacada la Asociación de Maestras de Párvulos, de quien también fui parte. Nos sacaron las cosas, sin decirnos absolutamente nada. Nos dejaron sin sede a nosotros. También habían jubilados ahí, ¿verdad? Y eso es parte de la corrupción también. Claro, sacaron a todos los que ya estaban trabajando en la Casa del Maestro y tenían sede ahí, sí, para el uso personal de una persona. Sí. O sea, ¿solamente del sindicato o del solamente sindicato, de Joviel? A Joviel Acevedo fue al que le dieron el usufructo por 25 años, siendo la Casa del Maestro una casa histórica. Siendo una casa histórica porque se conformó, precisamente se hizo la Casa del Maestro para que fuera de los maestros, que ahí tuvieran su sede. Ok. ¿Verdad? Pero con esto que hizo Rosana Valdetti de darle en usufructo 25 años a Joviel Acevedo la casa, sacaron a todos los que estábamos ahí. Sí, sin ningún derecho. Sin ningún derecho. Así es. Ok. Y ahora con los cambios que proponen con el CNB, que están ya en marcha, ¿qué consecuencias tenemos para los próximos años? Bueno, la realidad es que lo que pretende el actual ministro de Educación es la reducción del personal 021 a todos los niveles, que se apruebe la ley de carrera docente sin dejar efecto el 1485, que es la ley tutelar del magisterio, que las nuevas convocatorias sean para optar plazas 011 administrativas sin derecho a escalafonar, cuando el escalafón también fue un logro de 1944, un logro revolucionario de 1944. Claro. O sea, quieren acabar con todo lo que es memoria histórica, quieren sepultar todos los logros obtenidos durante la revolución. También, otra cosa importante es que quieren reducir el gasto público, implementar el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo, SINAE, para dejar sin efecto la figura del supervisor educativo. Con ellos violentar la Ley de Educación Nacional. Eso es lo que quieren. Y Sangua sí ha tenido luchas fuertes. Pues. Hemos salido a la calle, hemos denunciado, pero como aquí todo está cooptado, se denunció también al sindicato blanco porque utilizaba un padrón falso, donde habían muertos, habían jubilados y habían operativos. Y se desafilió gente por eso, porque aparecíamos muchos afiliados al STEG y yo jamás en mi vida me había afiliado a ningún sindicato. Claro, están solamente tomando esa forma de hacer que los muertos, como cuando las votaciones, cuando los muertos votan, igual. Exactamente. Pero siguiendo con lo que busca el Ministerio de Educación y el ministro, también busca modificar la regulación laboral con los egresados del PADEP y violentar la figura del director profesor titular. Porque a todos cuando nos daban nuestro nombramiento éramos profesores director titulados. Nunca hemos sido administrativos. Y hay otra cuestión, que todos somos maestros, ninguno es técnico. Uh-huh. Todos somos maestros. y han intentado separar todos los niveles, ¿verdad? Que no haya unión a la hora de implementar todo este cambio, esa hoja de ruta. También aplicar la evaluación de desempeño. Esta evaluación de desempeño es de la siguiente forma. Te examinan, pero si tú le caes mal al director o algún padre de familia, el padre de familia tiene derecho a provocar tu destitución. Qué terrible es. ¿Verdad? También quieren modificar la regulación laboral. Estaba diciendo que violenta la figura del director profesor titulado. Nunca nosotros hemos sido técnicos, pues. Hemos sido maestros y con título. Claro. Como lo fueron también las secretarias, los contadores, ¿verdad? Y todo es, o sea, es a todo nivel educativo, ¿verdad? Al aplicar la evaluación de desempeño, esto no ha dado buen resultado. Y hay un video donde Oscar Hugo López dice que se ha muerto inclusive gente por esto. En México no dio esto resultado. Okay. Mucha gente se suicidó en México por esto. Y tenemos también lo del caso de los normalistas de Ayotzinapa, ¿verdad? Que estaban denunciando también el cese del magisterio. Que fueron secuestrados y asesinados brutalmente, ¿verdad? Y te digo, esto no lo pusieron a funcionar en Argentina. ¿Y qué hicieron? Quitarles la jubilación a muchas personas. Les reducieron al 80% el sueldo, el salario. Y te digo, ni México, ni Argentina, ni Chile, ni en Perú, esto ha dado resultado. La gente, más bien, hay protestas, hay levantamientos. Claro, es lo que se viene si continuamos. Es lo que se viene si continuamos. Y es lo que queremos evitar, pues. Claro, es valioso tener en cuenta la experiencia en otros países. Así es. La experiencia nefasta en otros países, porque es una experiencia realmente nefasta. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que a un jubilado le vayan a tocar su pensión. Claro, y no han trabajado tantos años para esa jubilación y se ha... Exactamente. O sea, se lucha y se asciende, pasa uno... 23 años, pero dicen el maestro solo trabaja mediodía, y eso no es cierto. Muchos maestros se llevan cuadernos de tareas a su casa para poner tareas, revisar exámenes, hacer material didáctico. O sea que el maestro trabaja realmente todo el día. Claro. No es solo la mitad del tiempo como toda la gente piensa. También realizar un pacto colectivo a cambio de violentar los derechos del magisterio. Eso es lo que pretende el Ministerio de Educación y Héctor Hugo López. También los egresados de la universidad tendrán derecho a un aumento salarial por meritocracia. Claro. Quiere decir que ningún maestro va a ser mejor que otro. Todos tienen don para ser maestros, pues, porque realmente el magisterio no es una carrera fácil. Ahí te enfrentas con padres de familia, te enfrentas con ministerios de educación inconscientes, te enfrentas con niños también. A veces niños especiales, y eso es otra cosa. Que en las escuelas, ahora, con en la nueva currícula, también tenemos que ver nosotros con niños especiales, niños con problemas de déficit atencional, niños con hiperactividad. O sea, el maestro realmente es psicólogo, es enfermero, doctor, es consejero. Muchas veces los niños dicen, al llegar a la escuela le cuentan al maestro su realidad de vida. Muchos dicen, yo tengo dos papás y dos mamás. O nos damos cuenta. O sea, es un problema, es el maestro es todo en uno. Se podría decir el mil usos, ¿va? Claro. Porque no solo atiende lo que es dar conocimiento al alumno y abrirle el camino para que él se desarrolle, sino también es servirle en diferentes funciones al alumno y al padre de familia. Sí. También ahora están los OPF, que son la excusa perfecta para que los empresarios por la educación supervisen el manejo de los fondos. Y te digo, se seguirán haciendo asambleas, ¿verdad? Permanentes. Uh-huh. No permanentes, pero se van a realizar asambleas. Y Sangua tiene esa característica, que Sangua nunca abandona a sus alumnos. Sangua todo el tiempo está ahí. Si tenemos reuniones, no las hacemos como lo hacen los demás sindicatos. Los hacemos fines de semana. Claro. Fuera de nuestro horario de clase. Por eso es que nosotros somos un sindicato completamente diferente. Por nuestra forma de trabajar, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser. Así es. Realmente nosotros queremos, pues, que el magisterio deje el letargo y se inicie a construir una patria con dignidad. El llamado es claro: organización, formación y conciencia de clase. Porque mientras los mercaderes de la educación se movilizan, era lo que te decía, el 28 de noviembre en el diario oficial Diario de Centroamérica se publica el acuerdo ministerial 3452-2007 y con ello el pensum de estudio del bachillerato en sus diferentes modalidades, perdón, uh-huh, productividad y desarrollo, educación física, educación musical y orientación en educación son eliminados. Con ese cruel propósito. Con ese cruel propósito. Así es. Por eso necesitamos que el magisterio salga del letargo, ¿verdad? Y hay otra cuestión también. Es privatizar la educación en un sentido directo. ¿Por qué? Porque el magisterio antes eran 3 años. Y con 3 años, tú salías con título de maestro y podías escoger la carrera que tú quisieras: derecho, psicología, ingeniería. ¿Y ahora qué pasa? Para ser maestro se necesitan del bachillerato y los 3 años del PADEP en la universidad. Claro. ¿Qué persona va a poder pagarse este tipo de educación? Ninguna. ¿Por qué? Porque es un gasto tremendo. Mientras que en la ciudad mucha gente no tiene el suficiente dinero porque la Universidad de San Carlos no se va a dar abasto con tanto maestro y van a tener que ir a universidades privadas. Entonces no se van a dar abasto la Universidad de San Carlos para toda la cantidad de maestros que hay. Y entonces van a tener que ser las universidades privadas también las que dan el PADEP posteriormente. Claro. ¿Qué persona campesino va a poder accesar a una universidad privada? No se puede. No. No se puede, eso es imposible. Sí, van a existir pocas probabilidades de que más gente pueda estudiar en la universidad. Exactamente también, porque si no tiene, como te digo, 3 años y tenías tu título de maestro, 3 años tu título de secretaria, 3 años y tu título de contador. Sí. Y ahora vas a tener que esperar 5 años para poder accesar a un trabajo. ¿Y cómo está la situación en relación al trabajo? No hay. No existe. No existe. ¿Y los los jóvenes en Guatemala no tienen acceso al trabajo. No tienen acceso al trabajo. Sí, no existe la posibilidad de un acceso digno al trabajo y tampoco, como no podemos vivir del aire, tenemos que accesar a trabajo informal, a otro tipo de trabajos, sí, que no son de nuestra carrera. Y la verdad es que los maestros pasan a ser los contratos subutilizados, pues, porque tienen, el ministerio, pues, tiene la potestad de cambiarlos a cualquier lugar, mandarlos si fuera, si ellos quieren, pues. Claro. Y pedagógicamente hablando, no se puede hacer eso. Al hacer eso se le está haciendo un daño psicológico al niño. Porque el niño está acostumbrado a estar con el maestro, con el que inició. Claro. Y no que, porque, o sea, esa es una figura, porque la liberación tampoco existe en ninguna ley a nivel en ninguna ley, ni en la ley de educación, ni en la constitución, ni en la ley de servicio civil. Eso no existe. Esa es una figura creada por un pacto colectivo que no existe en ninguna ley. Ok. Muy bien. Pues agradecemos mucho entonces la participación. Pues quisieras dar algunas últimas palabras para cerrar el programa. Sí, que SANGUA, el Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco, ha venido luchando y denunciando desde 2012. Hemos tomado varias acciones junto con la coordinadora del Magisterio en Resistencia y aglutinamos a otros sindicatos también. Y hemos puesto el punto sobre las IES. Esperamos que el magisterio salga del letargo y que se organice. Y que se organice para beneficio de ellos mismos. Ok, si algún maestro quiere pertenecer a su sindicato o quiere afiliarse, ¿cómo pueden empadronarse con ustedes? ¿Cómo pueden colaborar, participar en la lucha? O sea, nosotros aquí en la capital siempre es duro, es difícil, porque la gente está muy acomodada. Pero si ya se dieron cuenta de la realidad en la que estamos viviendo, pueden acudir a nosotros en nuestra página. Nosotros contestamos, tenemos una página en el Facebook, la cual pues es siempre SANGUA y entre paréntesis Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco. Ahí podemos contestar todas las dudas. Si quieren afiliarse, ahí nosotros les diremos cómo hacerlo y serán bien recibidos, porque SANGUA realmente está para luchar por los derechos del magisterio. Okay, está bien. Te agradezco mucho entonces. No, te doy las gracias a ti por haberme entrevistado, por el programa. Yo creo que es fundamental precisamente por la realidad nacional que estamos viviendo. Claro, bienvenida para cualquier próxima oportunidad. Ya sabes que esta es tu casa. Seguimos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Vamos con otra pieza musical. Y pues ya que nos recordaste, vamos a colocar a Luna de Xelajú. Pues bonito. Muy bonito. Y gracias por compartir. Muchas gracias a ti. Canto.